Muy buenas noches, Gitano Ormazábal se ríe porque yo todas las veces saludo igual. Es un tip de Patito. No sé por qué la burla, no entiendo por qué. No pasa nada, Patito. Oye, ¿cómo están esta noche? Estamos bien solos con Pablito, nos sentimos abandonados por la familia. Segundo programa sin Gloria, amigo Mario. Segundo programa sin Gloria. ¿Dónde está Gloria? ¿Dónde está Gloria? En este momento está perdida en la nebulosa del capitalismo, comprando efusivamente con su madre. Oye, y de noche, debe ser una compra nocturna, ¿eh? Una compra nocturna, exactamente. Una compra nocturna. ¿A dónde habrán ido a comprar? Para nuestro... Hoy yo estoy media resfriada, no sé si lo notan. No se nota, estoy resfriada. Como se encanta ahora, sigue siendo resfriada. Estoy resfriada. Oye, un saludo para Gloria, que es nuestra chica del humo, ¿sí o no? Hay que saber que de alguna forma está, porque ya llevamos dos programas sin nuestra Gloria Lyon. Nache, ¿te se echa de menos, Glorita? Y la semana pasada, Gitano, ¿cómo estuvo nuestra toma de Paranormalia? Maravillosa. Excelente. Yo creo que el mejor programa Paranormalia de esta temporada es el de nosotros. Pancho Marín y Gloria Lyon podrían irse. Podríamos hacer de lo más bien el programa. Pancho Marín. Con el amigo Binder. Sí. Oye, una gran adquisición hemos hecho Pancho Marín, ¿eh? Nicolás Binder. Y Julio Barca. Me parece estupendo. Y unas Pancho personas Marín. Sumándose. ¿Sí, ¿con quién nos vas a sorprender en tu área de reportajes? Quiero dar comienzo para anunciar solamente que vamos a comenzar a partir de este capítulo una trilogía. ¿De qué estamos hablando? Una trilogía. Vamos a hablar primero en esta noche de los misterios del mundo, para seguir la próxima semana los misterios de la religión y terminar con los misterios de la ciencia. Tenemos reportaje para 3 semanas. Tenemos una trilogía para que podamos reflexionar y ponernos positivos, y también relacionar que estas cosas paranormales también no se escapan de la vida cotidiana de las personas terrenales como nosotros. Maravilloso. Así que la gente está más motivada para que nos escriban a paranormalesjgm@gmail.com. Lo que usted desee, nosotros estamos dispuestos a escucharlos y leerlos. Recordarle a la gente que nos puede escribir a nos puede descargar. www.radiojgm.chile.cl. Y nos puede escribir, ¿dónde, querido Pancho Marín? Repitiendo, paranormalesjgm@gmail.com. Sus comentarios, dudas, si quieres saber si Patito está emparejado o no, y si Pablito, ¿a quién le escribe en Facebook esas cosas tan románticas que... ¡Oh! Eso lo vamos a revelar. No, yo no le escribo a nadie, Marín, las locas son todas. Pablo Ormazábal, dígame. La pregunta que solemos hacer la Gloria: ¿por qué la gente debe quedarse acá? Porque Radio JGM es la otra comunicación. Exactamente, y para darle con todo a esta noche de frío en la ciudad de Santiago y de Chile entero, nos vamos con Calle 13 y Café Tacuba. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Panchito, Pablito Ormazábal. Inigualables. Nos vamos con todo entonces, que esta noche no para acá en la JGM. Hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos, accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la la tierra. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras. El sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice. Hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas. Hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas. Hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías. Hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Don Quijote y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia y gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. Más que eso. Qué romántico. Romántico. Ahora sí. Miracle Drug. Patito se nos fue por unos segundos. ¿Se fue a dónde? ¿De qué estamos hablando? No. Ni siquiera se nos pasó por la cabeza. Oye, sí, porque esta música de poder contextualizar a la gente de todo lo que pasa en Chile y en el mundo con Chile 3D. ¿Quién de mis machos recios que está allá adentro parte? Esta noticia pasó hace unos días atrás. Sicarios se hicieron pasar por marinos para asesinar a candidato mexicano. Los sicarios que el pasado 28 de junio asesinaron a Rodolfo Torre Cantú, aspirante a gobernador del estado mexicano norteño de Tamaulipas, y otras cuatro personas se hicieron pasar por marinos, reveló hace un día atrás el diario Reforma, citando a testigos que sobrevivieron al ataque. La información señala que cuatro automóviles participaron en la agresión. Una camioneta que ralentizó el paso del vehículo del candidato gobernador, donde iban estos sicarios que se hicieron pasar por marinos. Situación en México complicada, muertes, asesinatos, narcotráfico. Así que dicen que México se va a constituir prontamente un narcoestado. Así que por la situación que se vive adentro, donde el estado no es capaz de llegar a ciertos lugares o ciertos estados dentro del mismo país. ¿Sabes que yo creo que el narcotráfico igual hace un muy buen, lo hace bien a la gente, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Y lo digo con harta responsabilidad y seriedad. ¿Qué está pasando, queridos amigos, ¿eh? Pero resulta de, no, está defendiendo la droga y la muerte. Mira, mi población vende mucha droga y por lo menos eso sirve como un modo de dar plata para harta gente, genera pero recursos. Es que para laborales. Eso no se trata de que vender, que el narcotráfico sea bueno, sino que se deben implementar mejores medidas a nivel de estado. Hablando de traficante, pues mira, detrás tuyo hay uno. Hablando de droga, ¿quién llegó? El radio controlador Pérez. Pérez. Lady. Pérez salude, ya que no tenemos a Julio. Que hágalo la que tal, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, te debo contar algo, Pérez. La vez pasada que tú no viniste, entrevistamos a Julio y me vas a creer que declaró que está pololeando con una mujer que se llama Carolina. Así es. Julito pololeando, me parece muy bien. Julito este pololeando. Me parece correcto, porque es un gran hombre. Y yo con él. Todos pololearemos con él en la JGM. Sí, somos un team muy menos yo, ¿eh? Pasan muchas cosas. Ya, Pele, muchas gracias por haber venido. Volvemos entonces. El día que encuentre la canción con la que estábamos. Aquí estamos. Mira, lo que yo decía a Gitano Ormazábal, si deja de mirarse las manos. Es que a lo que va es que tienen que haber mejores políticas a nivel de Estado, po. Y ahí no se trata que el narcotráfico sea o no sea bueno. Que si hubiera mejores medidas de educación, la gente tendría mejores trabajos y habría dinero. Tiene razón. El drama de estos jóvenes secuestrados por la droga, imagínense. El deporte, la vida sana, la política, la acción social. Podrían ser instancias para poder desenvolverse el espíritu. Pero por si acaso, igual yo lo dije en broma, ¿eh? Así que no, yo estoy en contra del narcotráfico. Ahora, no, el dealer Ormazábal. Lo va a escuchar el Conace y Pabrito lo vienen a buscar. Sí. A la radio. Que vayan a mi población a ver si pueden. Ya dele. Saludos a los cabros de la legua. Vamos con la otra noticia que tiene que ver con el ámbito del fútbol. La selección chilena arribó pasada las 10 horas de nuestro país y tras los trámites de rigor tomó su tradicional bus rojo partiendo rumbo a La Moneda, donde tuvo un gran homenaje para alcanzar los octavos de final del Mundial de Sudáfrica. Durante su trayecto, el que se realizó por gran parte de la Alameda, La Roja obtuvo el cariño de los hinchas que se apostaron en diversos puntos de la capital para entregar su saludo. A su llegada a La Moneda, el plantel nacional fue recibido con una larga alfombra roja y un grupo de niños que junto a los fanáticos le dieron un caluroso recibimiento, siendo uno de los más ovacionados, el DT Marcelo Bielsa. El presidente lo fue saludando uno a uno, y se vivieron dos momentos curiosos. Primero, al recibir a Jorge Valdivia el Mago, grabó el rostro de la autoridad con su cámara desatando las risas, mientras que Marcelo Bielsa optó por la indiferencia y estrechó un frío saludo con la máxima autoridad de la nación, máxima entre comillas, al que incluso parecía que no iba a saludar. ¿Qué me pueden decir, muchachos? Bien lo que hizo el señor Bielsa. Sí, Bielsa derecho, con lo que cree, con lo que piensa. No, el señor Piñera sigue con su farándula, así como que como quisiera que los seleccionados nacionales le pudieran dar rédito y pudiera subir su decaído postura en la encuesta, así que bueno, no le va a resultar al señor Piñera, pero bueno. Tengo acá otra noticia, mis queridos. Otra noticia. Buena noticia, freak. Mis como queridos paranormales. ¿O le gusta Patito? Solo el 44% de los chilenos. Pero aquí así no se puede. ¿Por qué vuelve Pérez? Vuelve Pérez y el baile. ¿Sabes? ¿Quiere decir alguna cosa importante? ¿Pérez quiere informar algo? No, sigo impactado por el pololeo de Julito. por eso viene. A saber más de Carolina. No, pero es que lo único que se sabe es eso, que se llama Carolina y que no es de acá. Ajá. ¿Cómo será? La gran pregunta. Yo eso pensaba. Hay que empezar a hacer un catálogo. Es bien dotada y todo eso. Sí. Volvemos entonces antes que hubiese llegado Pérez. Les cuento que solo el 44% de los chilenos ejerce la carrera que estudió. La encuesta constató además que para un buen número de carreras no existe un campo laboral real, por lo que muchas personas derivan a veces indefinidamente a puestos que no tienen relación alguna con sus estudios. Este sorprendente resultado lo tiró una encuesta de Trabajando.com, donde también se rescata que el 57% restante podría definirse como un busquilla. Es decir, son los que tratan de hallar oportunidades en las distintas áreas del mercado laboral sin que necesariamente esté vinculada a su profesión. ¿Qué les parece, mis queridos, nosotros que estudiamos una carrera... ¿No rentable? ...campo laboral? ¿Una carrera busquilla? Una carrera busquilla. Es triste la situación en que estamos, parece, y nuestro futuro parece que... Yo defendiendo periodismo, igual uno en la carrera se da cuenta de que tiene varias opciones para poder seguir. Obvio que sí. La posibilidad de encantar. Sí. Lo que pasa es que yo creo que depende de la calidad de la educación, porque tenemos hartos compañeros de que estudian en carreras técnicas y resulta que no son bien validados sus estudios y tienen que buscar en otros lados, ¿cachai? Yo creo que Patito en unos 30 años más va a seguir como la productora de Radio JGM. No, como la directora. Vitalicia. Cuando Raúl se jubile, profesor de epistemología. No. Sí. No, pero... este programa va a seguir así. Para todos los técnicos, no se den por vencidos, porque en una relación material de la vida, sin los técnicos, no existirían los ingenieros. Así que, en muchos lugares del mundo, es muchísimo mejor pagada la carrera técnica. Así es. Que la teórica. Así es. Oye, ¿hay alguna otra noticia en el estudio que ustedes quieran contar? Ninguna más parece. Estamos entonces, pues nos vamos con el... A ver, espérate que empieza de a poco. El reportaje. El marepoto. El reportaje de Pancho Marín. Adelante. El Marín. Yo pensaba que nos íbamos con un temita antes, ¿no? Para amenizar la... No sé, pero nada, ¿no? ¿Por qué no nos vamos con otro temita, Pati? Ya que no hay video, no hay nada, porque ¿verdad que yo... el gitano? No, es que a ver, le pido disculpas, pero... ¿Qué pasó en este programa? Sí, a mí me volvieron loca aquí. ¿Qué pasó? Patito está enamorado, por eso se equivoca tanto. No. Lo que pasa conmigo es que yo hablé con Patricia antes porque no cumplí mi pega y les pido perdón. El problema es que estaban tantas cargas. Y un saludo a todos los caros que están haciendo el programa de tele que se presenta este viernes. Los chiquillos de Hans Mulkey, porque... Pucha, la llevan cabros y vamos que se puede. O sea, ya pasó el programa, bonito. No, va a pasar. No. La perdí, por favor, la... no. Y eso, así que... Me invitamos a la gente para que se acerque. Y además he tenido que ir a dar conferencia ya, doctorado. ¿Y qué puedo hacer, ¿Qué puedo hacer? No sé, mandes una declaración. A ver, ¿qué declaración? Pregúnteme. ¿Cómo estuvo la fiesta de aniversario? Muy bueno. ¿Sabes qué? Primera vez que voy a una fiesta del ICI. Es más, es como que causé revuelo todo el mundo. El tata, el gitano, etc. Primera vez y ya salió un rumor. ¿Qué rumor? Que andaba con alguien. Cuando es mentira, yo soy como Popper. Falseo todo. Pablito, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es? A ver, yo quiero enterarme de esto. Oh, emergencia. No pasa nada. Me hizo una pregunta a Pablito, ¿cómo es estar en un carrete del ICI sin estar bebido, alcoholizado o drogado? ¿Cómo es? No tuve ninguna de esas tres. Pancho Marín nunca estaba. Pancho Marín nunca estaba en ningún lado si no es cometeado o drogado. No, lo digo por la mayoría de nuestros interlocutores del ICI. Tienes razón. No estuve en ninguna de las tres situaciones y ya inventaron un rumor amoroso. Así que imagínate si cómo. Prefiero dejarlo así. No, pero se siente bien. Sabéis que uno lo pasa bien sin tomar. Me alegro mucho que usted haya pasado de la gente, ¿no? Feliz el aniversario de... Eso sí, hubo unas cosas por ahí. ¿Y eso? ¿Y gracias a quién? A su centro de estudiantes amigos, que hizo la mejor fiesta de aniversario. Eso es la propaganda universitaria. La propaganda. Si quiere elegir un buen centro de estudiantes, elija el SECOM. Ajá, SECOM 2010. No confundir por SECOM, que otra cosa. O Renom. No confundís. Paremos el escándalo. Puta, echo de menos a la Gloria. ¿Y si la llamamos? No. ¿Y si la llamamos? Paremos el escándalo. Panchito no puede vivir sin Gloria, ni un momento. Oye, ¿qué les parece si nos ponemos a bailar como locos esta noche? Porque esta no es una noche de descanso, una noche de puro perreo y baile y cumbia. Así que vámonos con Chico Trujillo, Tus Besos Son. Qué buen tema, qué señor. Buen tema. Dale. Qué buen tema. Y recuerde, www.radiojgm.chile.cl y www.jgmradio@blogspot.com, porque esto es JGM Radio y nos pueden descargar la otra comunicación. Ahora descargan mayo, pero pronto va a estar. ¿Dónde nos escriben? Va a estar junio. ¿Dónde nos escriben, Pancho Marín? Pero más de jgm@gmail.com. Pero escríbanos. ¿Y por qué? Porque somos otra comunicación. Así es. Vámonos entonces con nuestro querido Chico Trujillo, chileno, puro productor chileno acá para nosotros. Ponle buenos DJ Matos. We'll be right back. besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero, tus besos son. Pancho Marín fue por agua para poder hacer el reportaje. Se puede oxidar, amigo Marín. Así que por eso tenemos esta música mexicana. Me recuerda a mis tiempos cuando yo era chico y vivía en Serbia. ¿Dónde, gitano mentiroso? No, ¿cómo que mentiroso? Gitano mentiroso. Yo vivía en Serbia, en un lugar llamado Splagani. Hoy están tocando. Gitano, ¿quién es? Qué bonita esta canción, ¿eh? Aquí llegó Panchito Marín. Un aplauso para él. Un aplauso porque es un grande. Por favor, gitano. Gitanillo. Con esta música presente, como lo haría Amaro Gómez Pablo, a Pancho Marín y su reportaje de Ultratumba. Hace mucho tiempo que necesitábamos de este reportaje de nuestro periodista estrella, Francisco Marín. Adelante, tú. Como les dije en la presentación del programa, esta vez comenzaremos una trilogía. Como no, la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Pero más allá de Star Wars, más allá de tantos y tantas trilogías buenas y malas que han existido, esta acá en Paranormalia va a prometer. En este momento hay muchas preguntas todavía que rondan nuestra cultura, nuestra sociedad humana. Y hoy comenzamos esta trilogía con estos grandes misterios que han asolado a la humanidad, que todavía no tienen una respuesta clara, fehaciente. ¿Quién ha escuchado del Triángulo de las Bermudas, Pablito? Yo he escuchado, es bastante complejo el triángulo, ¿eh? Bastante complejo. Se parece a otros triángulos que conozco donde uno se mete y se pierde, realmente. ¿De qué estamos hablando? Se lo dejo a la mente de ustedes nomás. Pero acá en Pronormales no solamente enunciamos problemas, sino también buscamos soluciones y posibles respuestas, que es lo más importante de todo. ¡Soluciones! Así que, si quieres saber cuáles son los triángulos que conoce Pablito, los puedes escribir a pronormales@jgm.com. No, pero volviendo al tema que nos convoca en esta noche fría y azorada, mucho se ha hablado sobre el Triángulo de las Bermudas, sin embargo, tiene un origen claro y determinado. Charles Berlitz. Este señor era un lingüista de poca monta, digámoslo, que hace, digámoslo, a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, dejó, se quedó cesante. Y el tipo se empezó a escribir. Y uno de esos libros escribió el Triángulo de las Bermudas, obra que alcanzó la nada menos y despreciable suma de 14 millones de ejemplares en todo el mundo y 22, que fue traducida a 22 idiomas. Wow. Pero según este señor, este libro que él escribió, existiría algo así en el extremo sur de Florida y Puerto Rico, un lugar donde gran cantidad de barcos y aviones desaparecen en circunstancias sumamente misteriosas, en un triángulo que obviamente está delimitado por Bermuda. Esta explicación motivó que mucha gente de alguna forma fuera reconstruyendo este mito a lo largo de todo este tiempo. Pasaban, por ejemplo, que famosas flotillas de aviones desaparecían en ese triángulo de las Bermudas. En el año 45, bombarderos, aviones de Avenger, del famoso vuelo 19, desaparecieron misteriosamente en el triángulo denunciado por este señor. Supuestamente esta desaparición fue misteriosa y fue la que comenzó. Después de ello, siguieron una serie de desapariciones de barcos famosos, cabe recordar en la Segunda Guerra Mundial, y otros tantos. Ahora, la gran pregunta que se establece y la gran crítica o escéptica que establecen esta teoría, que dicen, ¿cómo va a ser posible que un lugar tan amplio, tan extenso, 3.900.000 kilómetros cuadrados, vaya a ser posible que no vaya a ocurrir ningún tipo de accidente o desaparición? En un espacio tan, por un tema netamente matemático, es posible que esto ocurra, ¿ya? Entonces, hay algunas pistas también que nos señalan que el famoso submarino nuclear Scorpion, que también desapareció en el Triángulo de las Bermudas el 22 de mayo del año 68. Ahora, según investigaciones actuales, los restos fueron encontrados tiempo después, pero esa información obviamente no aparece y obviamente siempre se está alimentando este mito. Ahora, la pregunta que muchos escépticos se hacen con respecto a Triángulo de las Bermudas, que podría ser algo así como una perturbación magnética, una base extraterrestre, o también producto de una puerta dimensional. Muchas teorías que se han conjeturado con respecto a este triángulo misterioso. Pero sin embargo, desde que se inventó el GPS, no ha pasado muchas cosas, así que en realidad este lugar tan místico y tan lleno de mitos parece que no lo es tanto. No lo es tanto. Pasando a otro gran misterio de la humanidad, las grandes construcciones de las pirámides del antiguo Egipto. Según supuestamente esto es un enunciado completamente místico que señala que ustedes saben que en astrología hay 12 signos del zodiaco. Supuestamente a cada año corresponde un periodo de dos signos del zodiaco en 160 años en la vida del planeta. Según cálculos que algunos hacen, si uno multiplica 12, las 12 casas zodiacales multiplicado por 2, nos da 25.920 años. Este periodo de tiempo se le conoce como una precesión de equinoccios o un gran año, donde pasan cosas misteriosas, cataclismos, terremotos, maremotos. Ahora, si dividimos esta cifra, 25.920 años, en 2, nos da 13.000 años aproximadamente. Y adivinen qué, ¿cuánto tiempo tienen las pirámides? ¿Cuánto? 13.000 años. Así que da justo el cálculo astrológico con respecto a eso. Y se dice también que hace 13.000 años se hundió la Atlántida. ¿Qué tiene que ver las pirámides con la Atlántida? Bueno, según algunos teóricos y algunas personas que les gusta mucho este gran misterio, las pirámides serían construidas por los atlantes, que no son más que extraterrestres que vinieron a la Tierra a entregar un poco de su espiritualidad con respecto al mundo y al universo, un poco de ese conocimiento sacro hacia los seres humanos. Otras coincidencias que no dejan escapar la imaginación, dice que la descripción que hacen, por ejemplo, de Quetzalcóatl, de la cultura maya, se habla de un dios de apariencia blanca, alta, muy parecida al Manco Capac de los incas y muy parecida también a estos dioses de los antiguos egipcios. Existe una coincidencia sumamente misteriosa. La pirámide del sol que se encuentra en México, de la antigua cultura azteca, tiene lados de 215 metros y su base es semejante a la gran pirámide de Egipto. Los egipcios, junto con los aztecas, los mayas y los incas, no tienen mucha relación entre sí. Hay mucho tiempo que desborda miles de años de diferencia, pero sin embargo existen muchos elementos que nos hacen conjeturar que existiría algo así, una inteligencia primitiva que estaba operando en esas sociedades. Cabe recordar que los egipcios no tenían conocimiento de metalurgia, no tenían conocimiento mayormente acabado de geometría. Entonces, ¿cómo es posible haber construido estos grandes monumentos arquitectónicos? Que recordemos a la gente, las pirámides tienen una función funeraria muy, muy importante. Ahí se enterraba a estos grandes faraones o grandes personas de la antigua, de este antiguo pueblo. Entonces, sumamente relevante, y esto genera mucho, mucha mitología al respecto. Sobretamente los atlantes serían aquellos que construyeron, y obviamente después de este gran año la Atlántida fue hundida misteriosamente. Así que estas pirámides, tanto en Egipto como acá en Sudamérica, tendría una función de una especie de batería que almacena la energía del cosmos y que alimenta esta red de conciencia universal bajo estas grandes pirámides. Así que una teoría para pensarla. Obviamente acá no estamos develando verdades, sino más bien preguntas. De eso se trata Paranormal, de hacernos preguntas, porque siempre es el camino para develar nuestra propia verdad. Así que, ¿qué les parece, Patito? Interesante, Pablo. Interesante el reportaje. No tenía idea de la superficie basal, de la base de las pirámides que coincidían con las de Egipto. Bastante interesante. Así que esto me hace creer aún más que existen los marcianos. Así que queda anunciada la pregunta para que las personas se informen. Como dije anteriormente, no queremos venderle ningún cuento, solamente estamos contando para que la gente tome su propia decisión. Igual se los vendemos, Pancho, no seáis mentirosos. Igual nosotros le echamos llamas, algunas cosas le mentimos, bueno. Pero a la gente le encanta las mentiras y los chamullos. A la gente le gusta los mitos, le gusta saber que existe una sobrevía, le gusta saber que trasciende. Oye, Pancho, contesta el teléfono, contesta la Yoya, por favor. ¿Está llamando la Yoya? Así parece. Adelante, adelante, estudio. Mira, Pancho. ¿Y por qué se va? Porque Gloria, ¿por qué más? Hoy estaba buscando una canción de Keiko Yungue. ¿Te acuerdas de esa? Estoy pensando en ti, de Rojo y Miel. Sí, la tengo, la traigo para la próxima semana. Ah, pero es que estamos hablando de Rojo ahora. Y Miel es un gran... Ah, pero pues no me la pediste. ¿Quién era, Pancho? Estoy pensando en ti. Pancho. No puedo decirlo. Una amiga, una amiga. ¿Qué? No, una amiga. Gloria, chan, chan, chan. No, sí, Gloria sabe que soy fiel a ella, siempre. Yo también soy fiel a una. Yo solamente veo y no sé. Pablito siempre tiene esos tips si quieres saber a qué se refiere. Seguramente. Vida se. ¿Cantemos, Pablito? Solo veo violencia. Ese gitano. A la Yoya con Pancho. Lástima que esta vez no nos acompañan en su reino. Un saludo a ella. Y a su. Y a su madre. ¿A tu suegra? A mi suegra. Un saludo a ella. ¿Cómo te llevas con tu suegra, Pancho? Excelentemente muy bien. Excelentemente muy mal. No, muy bien. Ella es una excelente persona. ¿Sí? ¿Cómo mira, se llama tu suegra? Haciendo pata, Pancho. Se llama Gloria también. Gloria. Gloria. Si tanta Gloria, estás ahí como un ángel. Oye, hoy traigo un tema, pero lo dejaré para otra ocasión cuando esté ella presente y dedicarle un tema de maná. Aquí vamos ahora. Interesante el reportaje de Pancho Marín. Solamente pongo su Zaratustra para terminar. Nadie quiere decir nada, bueno, vamos con un tema. Un tema. Vamos con un tema, me parece. ¿Qué quieren escuchar, chiquillos míos? Algo romántico. Una romántica. Algo romántico. Estamos muy movidos, necesitamos un poco más de melancolía. ¿Qué romántica puede ser? A ver, vámonos con los Gypsy Kings, ¿no? Una triste pena para irnos llorando con un poco de flamenco, ¿o no me dijiste nada? Vámonos con un poco de flamenco. Me parece estupendo. A ver, vamos a ver, si no la cambiamos, ¿gusta o no gusta? Sí. No, parece que juegue. No. Juegue, no juegue. Ah, ¿les gustó? DJ Patricia Matus. ¿O quieren...? Vale. A ver, ¿cuál está? No. No, esa canción es muy buena. Déjala ahí. Sí. La dejo. Por favor. Me trae bonitos recuerdos a Pablito. Me trae bonitos recuerdos del 2000. ¿O quieren esta? No. Definitivamente, mira, soy cumbiero a morir, pero prefiero la anterior. Máximo consumo. Algo más popero. Esa dejémosla para después. Para después. Dejémosla para... ¿O quieren esta? No. Mira, hagamos una cosa. Gypsy King y después nos vamos con Máximo Consumo. ¿Otra de Gypsy King? Cierto, Mancho, que la primera está. Mayoría manda, vamos con los Gypsy King, una triste pena porque estos gitanos están con el corazón destruido. Sabes confundir un amor de verdad. sabe llorar. Hoy para vivir, amor confundir, y no sabe llorar. Es un amor verdad. Estamos de vuelta acá en Paranormal, con toda la onda paranormal, súper loco. Oye, pero qué bonita super canción loco. La anterior de los Gypsy. Bonita. Nunca creía volver a escuchar esa canción. Fabrito tuvo una depresión acá, aquí mismo, pero ahora oye, sí recupero. Pero, ¿una lo qué? Bueno, ¿sí? Una depresión. Ah, yo estoy otra cosa. ¿Una qué? Una erección. No, no. Qué ordinario. No, qué bonito. No, por favor. Súper baja espera. Entonces, invitemos entonces a toda la gente que se está integrando en estos momentos a la señal online, a todos los que nos escuchan siempre, a los que no, a todo el mundo, integremos a lo que se viene ahora, que es ¿quién necesita un exorcismo, gitano? ¿Quién? Ahora me tocó hacer la sección a mí, pero vamos a exorcizar al hijo del embajador chileno en Alemania, Jorge O'Ryan, Matías O'Ryan, un chicoco de unos 17 años, que se metió, adivinen con quién. ¿Con quién, Pablito? La señorita Natalia Rodríguez, alias Arenita. ¿Dónde estás? El hijo de un embajador se metió con la reina de los Pokémon. Natalia Rodríguez, hija de Raúl Rodríguez, ¿no? Nada que ver, nada que ver. No creo. ¿Alguna parentela quizás? ¿Alguna parentela? No metan a mi Big Boss aquí, por favor. No. Pero esto no fue... lo único, y en realidad, ¿por qué debemos exorcizar? Por la simple razón, amigos y amigas, en una disco, en una de estas tanzas que frecuentan estos tipos farandulillos, personajillos. A lo que nunca va a quitar el pasar. Yo nunca voy a esa disco realmente. Bueno, se supone que este tipo, en el chilensis verbo, se comió a Arenita. Pero wow. Saludemos a la amiga Kim, otra personaje de la farándula criolla. Que salude. Un saludo. Adelante. Ah, pero saluda, que no se cohiba, que salude. Venga. Vamos, que se puede. Hola, ¿qué tal? Évanle. De las mujeres me llueven. Gracias, mi amor. Volviendo al tema, llegamos pura visita, llegaron los comerciales. ¿Quieren conversar la...? Andan puro buscando al tatito. Vine a buscarlo y secuestrarlo. ¿Qué onda? A mí. Espérenme un poco, déjenme terminar. Más rato que ya sube poco, dele. Un poquito. Una noche grandente. Para terminar con el tema del exorcismo, se supone que este tipo en una de estas discotecas, y en el verbo chilensis, como digo, se comió Arenita. Media novedad. Con Arenita. Pero con cuática. Se comió con besos y todo. Hoy te entendió tanto. Sí, no. Digamos que se dio un affair entre ellos. Un touch and go. ¿Esa cabra no tome a loca? Puede que sí, puede que no. Quién sabe. Se ha caído de edificio y todo eso. Así que más que nada, yo diría que está un poquito tonto. Pero bueno. El problema es que este tipo le reconoció amor y le juró amor eterno por esa noche a Arenita. Arenita se enamoró y todas las cosas, estuvo baboseando por él todos los días, todos los sueños. Hasta que adivinen qué. Se supo esto en la farándula, le preguntaron al tipo Matías. ¿Y qué respondió? Yo no conozco a Arenita. Nunca le di un beso. Cuando resulta que días anteriores se vio en la imagen que él sí sabía. Había tenido una relación con él. Pero quizás no, estaba tan ebrio que quizás no se acordó y la negó porque no se acuerda nomás. ¿O no creo, no creo, Pancho, no creo? Tú dices que un hombre no tiene memoria, pues, acuérdate. No. Mira, vamos a dejar bien claras las cosas. Basta de esa frase estúpida de que los hombres y las mujeres no tienen memoria. Todos tenemos memoria. El maricón es el que no tiene memoria. Así es. Y lo que hizo este tipo fue un mariconeo de 100%. Y que me perdone Raúl, me perdone Julio, me perdone Faride, pero fue un mariconeo. Así que necesita un exorcismo pronto, no por ser el hijo del presidente de Universidad Católica, del expresidente, gracias a Dios. ¿Y ahora embajador? Y ahora embajador, un fascista de miércoles, un fascista. No por ser hijo de él, se va a aprovechar de las chicas del pueblo. Así que hay que exorcizarlo desde ahora ya. Llamemos al cura para hacer todo eso. Sí, está muy bien, ¿qué piensa Pancho Marín? Tengo mis dudas, pero yo apaño este momento dado, Pablito, así que... Vale, Pancho, vale, dale, es que no se lo merece. ¿Sabes qué, Arenita? Igual es bonita. Y da pena todo lo que hacen por ella, loco. Ahora, dice el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres, también. Puede ser una facha, puede ser una... ¿Quién sabe, po? Una prostituta, ¿quién sabe lo que es Arenita? Así que... Una emo... Cuidado, porque la noche también tiene ojos, tiene oídos, tiene todas las cosas para que podamos hablar de lo que ocurre en las discotecas. Usted está terrible loco. Estamos locos. Tiene razón, que exorcizan a toda esa cantidad de hombres malos sin memoria que andan destruyendo los corazones de las mujeres. Lo hice por experiencia personal. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres son para amarlas, no para dañarlas. Pobre de ti, Marín. Jamás. ¿O no, Patricia Matus? ¿Ah? Las mujeres son para amarlas y no para dañarlas. Para comprarle regalos también. Para comprarle regalos con nuestros queridos chiquillitos, ¿ah? ¿Eh? También hay. Pronto serán exorcizadas. Oye, ¿qué les parece si nos vamos con un tema? Otra canción más. Sí, es que no vamos a parar, pero bien gitano, de Kusturica con Goran Bregovic. ¿Le gusta? ¿A cuándo vamos? ¿Un acordeón tango para que nos peguemos unos dancing o muy... No, te propongo algo. Pon Covino Oro, algo así. ¿Custino Oro? Esa misma. Ya, le damos entonces a Custino Oro para todos los gitanos de la JGM. Esto es Paranormalia, que no para. Custoriza. Eso de fondo. Esto es Claudio Villa, Fontanio Romani. Mira tú. llegamos hasta acá. Consultorio paranormal, no tenemos consultorio paranormal. O sea, llegamos hasta acá, Patito. Tenemos canción, no tenemos. Pero tenemos aquí la entretenimiento y la este cuerpo, esta este cuerpo, no, esta humanidad acá presente en paranormal acá con Pablito, la Patito. Esta buena onda de siempre acá, presente. Esta buena onda, sí, mira, yo estoy intentando que podamos escuchar una canción desde YouTube. Hoy la suave la boca conoce. Bueno, me dio frío esta noche, oye. Se me acabó todo el calor con el que partí. Se te acabó el calor. Se acabó, gitano, se acabó. Se nos acabó la vida ya. Ay, comer. Para mi abuelita. Entonces, canta. La abuelita de Patito. Mato de la parra. Salud, suegra de la suegra. No, mentira. Oh. Posible suegra. No. Pero cámbiala por DJ Madus. Confío en ti, Pablito. Confío en ti. ¿Escuchan de fondo? Prefiero estar solo que mal acompañado. Oh, ¿te escuchan? Qué gran tema. Qué gran tema. ¡Sáquese como el pico! Con ese palpitar. Que cante Pancho Marina con la que tiene tu mirar. La la la. Si yo puedo presentar. ¿Qué pasa con el amigo Sandro? Por esta situación. Mira, nuestro querido amigo Sandro Roberto Sánchez nació un 19 de agosto del 1945 para morir este verano del 2010, el 4 de enero. Destacado cantautor argentino de balada romántica y música rock pop en español, famoso en todo el continente. Incursionó en múltiples oportunidades en cine como actor protagonista e incluso como director. El gitano, este sí que era gitano, vos gitano. Este sí que era gitano. Un gitano ahí, adicto ahí al. Uno de los fundadores del rock en español, publicó 52 álbums originales y vendió 8 millones de copias. Hágase ella, ¿eh? Aunque hay fuentes que le van hasta 22 millones. Algunos de sus éxitos son Dame Fuego, Rosa Rosa, Quiero Llenarme de Ti, Penumbras, Porque Yo Te Amo, que es lo que escuchamos de fondo. Así, ese es mi amigo el Puma, tengo Trigal, una muchacha y una guitarra. Gran y su tema Rosa Rosa vendió en su país natal casi 2 millones de discos. ¿Qué les parece, mis queridos, este Roberto Sánchez? Nuestro padre. Bueno, el este gitano. Tema, ¿eh? Es bueno este tema. Y le vamos a dar con todo, lo vamos a escuchar enterito. Pues. Si quieren lo vienen a cantar, sí. ¿Lo quieren cantar? Lo vamos a poner el karaoke. Deme un segundo, voy a conversar por mientras. No puedo hacer todo a la vez. Ya vos, conversemos de la vida, vos, Pancho. Conversemos de la vida. Hablemos de Mario. ¿Ubican a Mario Redondo, no? Sí, un pobre sopilote que se queda todo lo... No, gran hombre, Marito, gran hombre. Oye, por favor, no me ningune. Por favor, no me ningune. Por favor, no me ningune. Yo te amo. Mira, Pancho Marín, ya Rosa, Pancho Rosa, tan maravillosa. Pancho, ven, puse la letra. Pancho Marín. No sé mucho la letra de esta canción, pero... Un Pablito ahí, si me ayuda. Acá tengo la letra, pues vénganse para acá. Ya. Por ese palpitar. Mira, ahí viene, que hola cagada, viene Pancho Marín acá. Ahí viene. Gitano, vente. Si con un micrófono lo hacemos. Palpitar. Pero Pancho, el micrófono, por favor. ¿Qué tiene tu mirar? No puedo presentir que tú debes sufrir. Para Gloria Lyon. Igual que sufro yo por esta situación. Que nunca la razón. Ahora viene Mario Redondo. El drama singular que existe entre los dos. Palo enmasado, al entra por lateral. Tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo. ¿Cómo dice? De rojo carmesí parece murmurar mil cosas sin hablar. Yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar al ver a Yoya llorar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Hola. La vuelta. Oye, excelente. Excelente. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el tema en serio y que la gente lo pueda escuchar dignamente? Vamos, vamos, ¿eh? Nos despidamos y nos vámonos. No, para la vuelta. Escuchemos primero este tema. Por ese palpita que tiene tu mirada, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar. Nos quedó todo lo que es la embarrada, pero no importa porque nos vamos con este tema recordando a Gloria Lyon. Y si usted quiere escuchar a Sandro, póngale en YouTube o descargue el horario, eso porque en Paranormalia no lo va a escuchar. Así que nos llegamos hasta acá, así que espero que la gente le haya gustado esta entrega de Paranormalia. Oye, sí, esto fue todo. El Gitano Hermasal se nos va a trabajar en la noche misma. Creo que todavía tenemos... Es un vedeto, Pablito, es un vedeto. Y le decimos a Yoya que vuelva, que la vida no es lo mismo sin ella, que no puede ser la chica del humo todo el tiempo, porque este programa no se hace así, que no soy la única voz femenina. ¿Algún besito para alguien? ¿Pablito? No. Para nadie. ¿Alguna chica romántica que está esperando tus palabras? No. Pero bien. Pero bien. Así es la vida nomás. www.radiojgp.chile.cl y vuelve a descargar este programa todas las veces que quiera y escúchelo todas las veces que quiera porque no paramos. Y ahora Pancho Marín dijo que se iba a rajar con unas chelas, así que así sigue la noche para el resto del equipo paranormal. Qué buen tema. Y a Gitano, corra a su cita nocturna. Nos vemos, nos vemos este tema de fondo y nos vamos con Pancho Marín. Eso fue todo, esto fue Paranormalia. Hasta luego. Y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé que no soy detective, la vas a matar. Mi chica del humo, mi chica del humo. No escucha cuando hablo yo, sus ojos dicen que no. Por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. No me va a trastornar con tu sigrama viviente. Se evapora, mas yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Mas yo que sé, yo no soy detective, la paso a matar. Mi chica de humo, mi chica de humo. Uy, yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Mas yo que sé, yo no soy detective, la paso a matar. We'll be right back. no soy.